compañeros que recibimos, para no llamarle invitados en la entrevista central, que nos gustaría estar charlando toda la mañana de distintas cosas, sacando la cabeza de la dinámica diaria que muchas veces se intenta imponer en la cabeza de cada uno, la agenda de noticias, en fin, profundizar en los temas. Hablamos del profesor de historia Pablo Freire, que nos está acompañando esta mañana en la entrevista central. Buen día, Pablo, bienvenido. Buen día, sí, con mucho gusto. Bueno, queremos hablar de la campaña, o mejor dicho, de temas que están o deberían estar en la campaña electoral, que vos vas tomando nota como observador atento, Pablo, y después podemos incluirlo en la campaña, no sé, el tema del tren UPM, pero ¿por dónde arrancamos para analizar a esta altura de la campaña, ya a un mes prácticamente de las elecciones, por dónde te gustaría arrancar? Estábamos hablando del tema educación, ¿no? Afuera con Diego, contigo. Sí, en realidad me gustaría hablar de temas reales y concretos que existen y no del mundo de fantasía que se plantea en esta campaña con frases que no tienen sentido real y con proyectos a un futuro tipo de película de ciencia ficción de 50 años o quizás y de mundos desconocidos. El tren de UPM es un tema que, bueno, no está en la campaña en realidad. Queda como que es un fenómeno natural, como que eso tiene que pasar porque, y es así y va a pasar. Bueno, pero es un riesgo, más particularmente las personas como yo que residimos ahí a 20 metros de la vía, donde, y por ejemplo, la posibilidad de que empiece a correr, no el tren, o sea, no voy a repetir, pero no lo que significa la dependencia económica y demás, y la extracción de esa riqueza inventada en realidad, ni siquiera, no natural, el tren de vuelta, el tren del puerto para afuera, con la carga de ácido, de soda cáustica, de ácido sulfúrico y demás, a determinadas velocidades pasando por el centro urbano. Y no quiero ser agorero, pero en cualquier país del mundo, es decir, del primer mundo, sea cual sea, los descarrilos existen. ¿Ah? Eso es una de las posibilidades, naturalmente. Pero una cosa es un descarrilo en, digamos, en un medio rural no habitado, donde, bueno, hay un accidente y se repara, que en un medio urbano, al lado de las casas, donde cosas que pueden dejar efectos. Bueno, eso es un peligro muy cierto, muy real, y que no se considera, no se responde, y que viene ahí a través de un trayecto de esta construcción, que hay funcionarios estatales de responsabilidad que tuvieron que haber hablado en su momento y que no lo hicieron, o lo hicieron con voz muy baja, y que incluso hasta este sería el momento de que explicaran cuál fue la posición que tuvieron, que son más que nada los intendentes de Montevideo y de Canelones, y realmente no cumplieron. No sé si vale la pena explicar un poco más. Sí, claro, sí. ¿Por qué esa responsabilidad, decimos? Claro, porque son los gobernantes sobre el territorio en cuanto a la vida de los vecinos y demás depende de los municipios. Y el tema es que más allá de ese punto de decisión sobre si conviene o no conviene, a mí lo que me preocupa en este momento es básicamente el trazado de un tren de carga. Esto creo yo que no tenga antecedentes, francamente, en el mundo, porque a veces nos dicen, bueno, hay que hacer esto porque se hace en todo el mundo. Okay. No hay antecedentes de que se haga un trazado de una línea férrea en una zona urbana habitada. Hay sí trazados de trenes de pasajeros, eso lo vemos permanentemente, claro. Nos muestra la imagen. Pero vamos a apelar a esas imágenes que vemos en películas, en seriales y demás con esos trenes. A ver si recordamos un tren de carga pasando al lado de las ciudades, al lado de las casas de la gente. Eso no está en ninguna parte del mundo, es lógico. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, haber participado en una oportunidad, en una reunión pública que se hizo auspiciada por la Intendencia de Canelones, se hizo en Las Piedras, con la presencia del Centro de Estudios canarios, centros de estudios estratégicos canarios. Uno dice, bueno, suena un poco, en fin, extraño, ¿no? Esto de estrategia canaria, pero pero bueno, son cosas, digamos, polerinas que pasan. Pero lo cierto es que se presentó ahí una mesa con personas, presidida por Salvador Schelotto, su nombre que fue decano de arquitecto, Salvador Schelotto, decano de la Facultad de Arquitectura, y ahora es el director nacional de vivienda, de esas viviendas donde va a pasar el tren ahora. Pero el tren fue uno, estamos hablando, yo diría que era en la época de la administración del doctor Carámbula, o sea que esto hace más o menos 7-8 años, y era la presentación de una especie de líneas de proyecto para la ciudad de Las Piedras de ahí a 50 años. No se hablaba de nada de lo inmediato. Se hablaba de cosas, bueno, no vamos a decir los detalles. Sueños. Claro, detalles, porque no viene el caso y hasta pueden ser muy irritantes para mucha gente. Pero ahí expusieron claramente el tema del tren. ¿Por qué? No se hablaba de esto ni remotamente. El tren se hablaba... La segunda planta, o sea, claro, se hablaba del tren en otra función. La función era el transporte de los rolos, que eso sí, lo estábamos viendo permanentemente, los rolos para el puerto, ¿sí? Los trenes cargados con rolos, estibados. Yo llegué a presenciar incluso un accidente, es decir, no el momento, pero un poco después, porque los rolos se ponen arriba de los vagones, se atan de alguna manera, son muchos kilómetros, muchos saltos, ahí se desprendieron... salieron para el costado, arrastraron consigo una torre de estas de comunicaciones, de señales, mejor dicho, del ferrocarril, y quedaron tirados sobre una vereda que corre junto a la vía, en unos 10 o 12 rolos, el tren, por supuesto, que ni paró, ni se habrá enterado el conductor, no sé. Y bueno, y después de eso, los rolos, se solucionó el tema porque, desaparecieron inmediatamente por gente que la venía muy bien con algunos de esos rolos, pero fue un momento aquello, pues, fue una cosa así. Pero lo cierto es que pasó. Ahora, esto es mucho más serio. Y el arquitecto Schelotto, él mismo, fue el que planteó que una vía de tren por la que pasaran un tren cada media hora, y estamos hablando de trenes, aquellos comunes, con rolo, no estamos hablando de ningún producto, de nada, partía al medio de la ciudad. Y lo veía como un problema. Un grave problema de comunicación, un grave problema, porque esa división porque claro, que pasa cada media hora, quiere decir que un ratito antes, otro después, que las barreras, todo eso, el tránsito... Pero estamos hablando además con un tránsito de mucho menor intensidad que hay en estos momentos, por distintos motivos. Entonces, eso era un problema. Eso era el único gran problema que tenía el futuro de la ciudad. Ese problema. Bien. ¿Cuál era la solución que plantearon? La solución que fue planteada es que a partir del kilómetro 32 de la ruta 5, y más o menos es el mismo kilómetro, no es exactamente, pero más o menos, de la vía férrea, ahí tenía que salir un ramal para trenes de carga al puerto. ¿Ah? Y así se evitaba el problema. Sacarlo de Las Piedras, digamos, de su pasaje por Las Piedras. De Las Piedras, de Progreso, De todo el eje ahí. Sacarlo de Progreso, de 18 de Mayo, de Las Piedras, de La Paz, de Colón, etcétera, etcétera, de Sayago, de Capurro. Era un tren de carga directo para el puerto. Esa era la solución. Es decir, que esa solución está hace años. Ahora estamos hablando en campaña, además está el punto de la responsabilidad de la persona que dice eso. Pues lo dijo ahí. Después resulta que se debatió, porque más o menos trascendió de que hubo un debate cuál era el trazado. No se oyó públicamente a esta persona. No se oyó, porque una cosa es un vecino, lo que uno puede hacer, decir. Ahora, el que tiene un cargo de director nacional de un ministerio, tiene una voz que resuena mucho más. Claro. Y la tiene que usar en este tipo de casos. Él lo planteó eso como una resolución que ya tenía el gobierno hecho, digamos, como una línea de trabajo. No. Eso fue una propuesta de estudio, digamos, la parte técnica, que está autorizado, digamos, técnicamente para hacerlo. Claro. Y le hizo público. En esa reunión. ¿Qué pasa? El tema no era candente en ese momento. Claro. Porque era una cosa que, bueno, un poco a veces también la mentalidad propia de los uruguayos. Sí, eso, bueno, el futuro, bueno, no solo los uruguayos, porque es el tema del ambientalismo y de los problemas del clima, donde ahora, como pasa en Estados Unidos, que una jovencita de 16 años está sacudiendo, y está muy, muy bueno desde el punto de vista generacional y demás, pero está diciendo cosas que, bueno, que ya las sabíamos, pero resulta que ahora cada mes, y bueno, y el oso polar escarbando en un tarro de basura, ese tipo de cosas. Siempre pensamos que eso sí va a pasar, pero es como los campeonatos de fútbol. Cuando van a empezar se postergan siempre una semana y después otra semana más porque no es tan pronto. Como que algo novedoso, que raro, bueno, ¿tá? Es un poco esa mentalidad. Pero estaba planteado. Estaba planteado por gente del sistema político, administrativo y técnico. Jerarcas de gobierno. Uruguayos. Quiere decir que, ¿dónde está entonces la participación de estas personas? Porque tendrían que pronunciarse, o que haberse pronunciado para asesorar a los que deciden. Esto ya es medio complicado. ¿Quién decide? Porque tienen un cargo que tendrían que estar en esos lugares. Y sin embargo, no se oyó nada. Vamos a hacer una primera pausa, vamos a seguir primero con este tema del tren de UPM2 y analizando desde la postura también de protagonistas de gobierno, del partido de gobierno, y después, por supuesto, es inevitable cuando está Pablo con nosotros hablar de temas referidos a la educación. Ustedes se comunican, les recordamos, vía WhatsApp al 099-326-381. Está Laura recibiendo las llamadas 2903-0302, 2903-0304. Volveré a mi pueblo por aquel camino, sembrado de ayeres, ranchos y dolor. Buscaré en los cercos y las alambradas los viejos dolores que el tiempo dejó. Miraré que en todos los rostros hermanos vuelen mariposas libres como yo. Y cuando la cuesta me abrace a los ojos y mire tejados pintados de sol, el olor adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. El olor adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo lleno de esperanza, con las manos grandes para trabajar. Bueno, nos enganchamos a hablar de educación con Pablo fuera del aire, vamos a hablar más adelante también sobre eso, pero en torno a lo que vos reflexionabas, de las cosas que se pueden leer respecto al tren de UPM2, Pablo, al comportamiento de jerarcas de gobierno, vos mencionabas afuera antes de empezar la entrevista otros ejemplos, otras actitudes, por ejemplo, del ex intendente de Montevideo, ex ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el arquitecto Arana, ¿no? Con temas relacionados. Sí, vamos primero a que en su momento, cuando se empezó a hablar de este tema, claro, hay que pensar también, no sé, creo que los uruguayos somos un poco mal pensados, y bueno, todos, yo también, cuando se empezó a hablar, quiere decir que cuando nos empezamos a enterar, lo que nos enteramos de las cosas por los medios. Claro. Es probable que esto estuviera resuelto. Eso suele suceder. Bien, los intendentes en ese momento de Canelones y de Montevideo, el profesor Orsi de Canelones y el ingeniero Martínez, fueron notoriamente a una entrevista con el presidente de la República a plantearle estos problemas. Porque vamos a entender, esto no es que, ¿qué vamos a decir? ¿Que son personas ignorantes que viven fuera de la realidad? No, por supuesto que estaban enterados. Y fueron a plantear este tema que estamos comentando, eso del kilómetro 32, el salir por ahí un ramal. Lo que nunca se supo fue en qué términos se hizo la tal reunión, ni lo único que se supo es que no cambió nada. Pero los intendentes no son los mayordomos, los porteros de sus departamentos. Tienen que estar al frente, están al frente de una cantidad de temas. Son autoridades electas por su población, electas, digamos. Claro, pero además, y son representantes también. No son diputados, no vamos a tener los términos, pero también representan a la ciudadanía. Y tendrían que haber tenido fuerza, porque tenían peso. Porque es un cargo que da peso para que las opiniones sean escuchadas. Y bueno, entonces... y ahora resulta que los dos son candidatos y resulta que el tema de UPM no está en la discusión de los candidatos, porque primero no se sabía, después se aprobó sin consulta y ahora como está aprobado no podemos decir nada. Pero digamos, siempre hay oportunidad, sigue habiendo, bueno, se haga lo que se haga, la necesidad de no permitir el paso por lo menos de cargas tan peligrosas para la gente, son peligrosas, pase o no pase nada, ¿ah? Pero desgraciadamente la posibilidad existe en lugares donde por la velocidad nomás y por el peso que tiene eso, que un accidente que en medio del campo podría ser mínimo, podría ser una noticia pequeña de prensa, un descarrilo, siempre noticias de descarrilos, bueno, pero... van las máquinas correspondientes, lo acomodan inmediatamente. El descarrilo puede ser muy sencillo. Yo vi arreglar uno una vez con un gato, por ejemplo, un gato hidráulico. Y visto que, y bueno, y con eso levantaron el vagón de pasajeros y lo acomodaron. Bueno, eso es, pero donde tenga una carga como las que van a tener esto, es sumamente peligroso. Y estas personas tendrían que haber tomado un papel importante. Que no era, a ver, no era hacerse el harakiri del punto de vista de político, porque precisamente porque tenían su gran respaldo y hubo un momento que hubo momentos de debate, no era poner piedras en el camino, sin embargo, optaron por obedecer a alguien totalmente ajeno y fuera y que no sabemos en definitiva quién es, si es un banco internacional, bueno, es una multinacional. Y bueno, y a ponerse prácticamente a defensores, al servicio. Porque hay un tema que yo acá lo voy a poner un poco colateral, pero está dentro de esto. Nosotros hablábamos en toda nuestra formación, en muchos años, de las repúblicas bananeras. ¿Sí? Bien, las repúblicas bananeras, ubicadas en la zona del Caribe, eran organizaciones, repúblicas como cualquiera, pero con una enorme influencia de no solo de las empresas, los latifundios, productores de bananas, sino de otras, de azúcar, United Sugar Company. Que no tenían soberanía prácticamente. Sí, pero para nosotros, cuando decíamos, tiene un sentido peyorativo. Sí, claro, claro. Porque incluso como que nos estamos burlando un poco. Pero con todo esto que viene, esto es Uruguay. ¿Por qué no es una república pastera? ¿Por qué no lo decimos? Porque somos uruguayos, nos da vergüenza. ¿Ah? Porque no creo que estén contentos los dominicanos, los cubanos de antes del 59 y demás, porque se dijera república bananera a sus países, no les haría gracia, es una ofensa. Pero nosotros acá no sé hasta dónde, porque tenemos que tomarnos el trabajo de hacer una lista de beneficios dados y que son interminables, porque hasta una oficina del Ministerio del Trabajo va a haber adentro de la empresa, pues esto realmente y bueno, y capaz que las bananeras daban más puestos de trabajo que las pasteras, no quiero defender ese sistema de trabajo, las bananeras, yo creo que la única diferencia que hay es que tenían una guardia armada propia. Y acá no sé. Por ahora no sé, no se sabe. No se sabe, no se ha dicho nada todavía. Porque no sabemos, como hay cláusulas que no se conocen, claro. No sabemos. Pero realmente, por ahí, pero no sé. Pero las bananeras no creo que influyeran en el sistema educativo, No creo que las empresas de banana y de azúcar modificaran los planes de estudio de esos países, ¿no? O sea que no sé cómo andamos, si no andamos peor todavía. Bueno, entonces, los intendentes... Es un grado inferior, el de la República Celulósica es inferior al de bananero. Bueno, ya esas categorías y eso son complicados hacerlo. Bueno, pero el tema es este, que los mismos que omitieron... no defender, porque aparentemente fueron a hacer esa propuesta, pero en qué términos y en qué condiciones, qué salieron, y son ahora los que están en campaña electoral, hablándonos del Uruguay del futuro, y con una cosa que, bueno, pero esto es de Ripley, el llamado ese de ideas, el llamado de idea a ver qué hacemos con la estación Artigas, con la estación central, y... Pero yo no sé, es tan sencillo, hagan una estación de trenes, es bien sencillo. Pero además, fíjese, hay un movimiento de usuarios que hace años que está con eso. Sí. Yo personalmente en algún momento pensé, sin conocer sus propuestas exactamente día a día, de que podían ser un poco fundamentalistas en como que querían... restaurar la estación tal cual era antes. Claro, claro. ¿Ah? Pero no es así. Ya he visto las propuestas, por supuesto, de que la terminal de trenes puede convivir con una cantidad de actividades. Y bueno, resulta que ahora tenemos que hacer lo que hace el mundo. Y resulta que en el mundo es lo que se hace. ¿Ah? Lo seguimos viendo, las películas de espías y de policías nos siguen mostrando las estaciones de trenes con una cantidad de cuestiones adentro. Entonces, algo parece algo tan sencillo, pero el tema está en las inversiones y en regalar algo al capital extranjero, en regalarle algo para que ahora parece, según el lenguaje electoral que se usa, que los estamos ayudando. Como hay que ayudar a la burguesía, aparece ahora, resulta que hay que ayudar también al capital extranjero que traiga una idea de hacer algo o de decir qué hacen para que nos den vida por lo menos para hablar, porque también pasa eso. Muchas de esas inversiones no existen, no llegan y se hizo toda una campaña y gente que hizo fama en ese tiempo. Bueno. El expresidente Mujica ahora está impulsando, ha manejado varias veces la idea de convencer a los uruguayos que han sacado la plata fuera del país, que tienen mucha plata. Él dice, hay dos o tres UPM en cuanto al valor, ¿no? Fuera del país y porque no tienen proyectos atractivos acá, también se intenta abrir esa línea. Sí, sí, también hubo un ministro de Economía antes de la dictadura, el doctor Vasconcellos, que... hizo como presentó un plan de pedirles a los uruguayos, porque todo esto va y viene, ¿no? A los uruguayos que trajeran sus dólares y lo depositaran en el Banco República, creo que se llamaba, no me acuerdo, tenía un nombre, Cuenta Patriótica, algo por el estilo. Vasconcellos es un hombre bueno que tuvo sus etapas buenas y aceptables. Y por supuesto nadie trajo nada. ¿Tá? Ahora, yo cuando se dice estas cosas y se dice de ayudar... a la burguesía. Mire, yo recuerdo, por ejemplo, los libros de Barrán y Naún de el proceso económico uruguayo de fines del siglo XIX y la modernización de las estancias y demás, donde ellos estudiaron en su momento, por ejemplo, el peso de los salarios, que era mínimo. O sea, esto es una historia de siempre. Digamos, las empresas lo que quieren ganar lo máximo, con los mínimos costos, y todas las ideas que tienen siempre son relacionadas a disminuir el gasto en salario. Pero eso Y se va imponiendo, porque ahora podemos sacar entradas desde nuestro hogar, entonces ya no hay no se necesita personal para esto, personal para el supermercado, ya hay cajas solas sin cajeros. Se va mecanizando, claro, se va mecanizando. Hay una generación que de repente resiste porque nos resulta más difícil manejarnos tecleando, pero los otros más jóvenes, ya nacieron prácticamente con las teclas. Bueno, o sea, la sociedad capitalista está diseñada para favorecer al gran capital. ¿Tá? Está diseñada para eso. Entonces, además, proponer ideas. Bueno, yo creo que son ideas que se tiran. Bueno, llamarle ideas, en fin, sería un regalo muy grande. Cosas que se dicen para entretener a la gente mientras no se habla de los principales temas. El tema del UPM es uno de los principales. Y sobre todo el tema del UPM, dos. Porque además cambia la fisonomía. Tendríamos que explicarle a los uruguayos en general que cambia el terreno, que cambia el paisaje. Como dijo el dueño, el principal dueño, dice, está contento, pues, va a haber zorros y va a haber ciervos. Bueno, es como un chiste que dirá para ellos, pero está cambiando el paisaje y no es 200 puestos de trabajo. ¿Vale la pena 200, 300 puestos de trabajo cambiar tanto el Uruguay? Es una especie de salto al vacío, en definitivo. Y ese tipo de temas no están. Están frases vagas o el tema de la seguridad apelando a reacciones primitivas de las personas, que cualquiera las puede tener, pero de ahí hacer una estructura jurídica. Pero realmente es algo que es como que se está hablando de cosas que no existen y dejando de lado la más importante. La importante no es la de los 50 años, sino de qué vamos a comer esta noche o mañana, cómo vamos a vestir a los hijos, los medicamentos, cómo vamos a viajar, y tantos cuentos que se hace, como por ejemplo el tema del boleto y el transporte a la zona metropolitana, que no existe, que es un enorme cuento. Vamos a hacer una nueva pausa, 9:31, seguimos conversando con el profesor Pablo Freire. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. Seguimos conversando con el profesor Pablo Freire sobre temas que van por el costado de la campaña, que sería bueno que estuvieran por el medio de la campaña, ¿no? Que sean los temas base de debate, de conocimiento por parte de la gente, qué es lo que piensa cada partido, cada propuesta política. Planteábamos el tema UPM como uno de los ausentes de la campaña electoral. Y Pablo, el tema de educación tampoco está en el tono en que uno espera que esté, ¿no? Aparecen ahí propuestas como la de EDUI21, como una especie, hoy hablábamos fuera del aire, como una especie de concepción general de que todos aceptan, como si fuera algo dirigido desde otro lugar, que tiene que ser aceptado porque forma parte, como los préstamos del Fondo Monetario, vos me hacías el ejemplo de McDonald's, ¿no? Todos los países tienen. Entonces hay que aceptarlo, el combo, ¿no? El kit de la educación viene con un EDUI21 o la propuesta de EDUI21 de por medio. ¿Por qué no están los temas grandes? ¿La gente los considera importantes? ¿Hay un apoyo por parte de los medios de no hacerlos eje de campaña o eje de preocupación? ¿Quiénes son los que deberían poner estos temas arriba de la mesa? Y bueno, las elecciones... creo que hubo un grafito una vez, si las elecciones sirvieran, no existirían. En las elecciones se juegan elementos muy importantes que hacen a la vida de la sociedad, como, por ejemplo, el sistema de producción, de propiedad, de trabajo. Los temas se juegan ahí, sí, pero no se debaten, no se dicen. ¿Ah? Entonces, en el caso de Edu 21, consiguió el apoyo, como dijo uno de sus representantes, y fue honesto en ese sentido, lo escuché yo en televisión, es decir, consiguió el apoyo de casi todos los partidos. Y bueno, eso fue honesto, porque en realidad en ese momento la Unidad Popular fue el único que lo rechazó. Podría haber dicho, como dicen otros veces, bueno, casi. No. Ahora, el tema es que, claro, los medios, ¿a qué nos llevan a pensar? Si nos llevan a pensar en las elecciones en general, nos quieren convertir en politólogos, que es una palabra y una profesión que a mí me rechina totalmente. Pero bueno, existe, y es un título universitario, licenciado en ciencias políticas. Bien, pero nos quieren poner en politólogo, entonces, y en especulaciones de quién mejor por esto, porcentajes, ¿ah? Bueno, y eso por un lado. En el caso de la educación, ¿cuál es la idea? Que pensemos en estructuras, en si tres consejos, dos, integrados de tal manera. Y si participación de quién, y 200 liceos o 150 o ninguno porque es muy caro, y es un disparate, o liceos, cuando dicen liceos públicos, dice, y después uno dice de gestión privada, bueno, está, y bueno, puede ser porque el privado es mejor que el público, porque bueno, ahora yo, es cierto, tengo un libro que me llegó a mí de casualidad, un regalo que me hicieron, pero ¿sabes lo que me interesa de este libro que tengo acá, de esta temática? Es que es nuevo, porque ahora resulta también que nos meten en la cabeza que lo que viene de organismos internacionales que se proyectan acá es lo nuevo. Y como que, bueno, exitoso, digamos. Y claro, es nuevo porque si es nuevo es mejor, dicen. Porque si es nuevo, porque nos ponen de ejemplo Finlandia, ese tipo de depende países, para qué. En educación no tanto. Porque cuando fueron allá y miraron y vieron que los sueldos de los docentes, y entonces ese tema se desinfló acá. El tema se desinfló, lo de la educación en Finlandia, por ese tema nada más, por ese punto. Ahora, el asunto es este. Lo que es nuevo, vamos a decir así, es la mentalidad capitalista en el sentido de innovar por ganar mercado y por competir. Innovar para ganar mercado, para competir, para reducir salarios. Pues yo no creo que innovar por innovar sea bueno. Ahora, mantener, perfeccionar es otro tema. Es como aquello, la diferencia entre renovar y aggiornarse. No tenemos que vivir, imposible vivir abrazados al pasado. Pero el tema es que este es un libro nuevo, digamos, y escrito en Europa, que también, no esa cosa que crean que uno acá se puso a escribir algo y se le ocurrió. Y tiene un punto de vista que es interesante, que es centrar el tema de los problemas de la educación en el aula. En el aula y en la función y en la relación entre maestros y maestras o profesores y desde primaria hasta la universidad y los alumnos y alumnas. Ese es el centro y la función del que enseña, es escrito por un psicólogo lacaniano, que eso me complicó su lectura, porque no es complicada esa parte, pero en un aspecto, ¿no? En alguna partecita. Pero el tema es la función del que enseña de enamorar al alumno hacia el contenido. Y por la cantidad de ejemplos, dice, sí, seguro, porque en definitiva todos recordamos, tenemos distintos recuerdos de todos los maestras y maestros y profesoras que tuvimos. Con algunos, o algunos los olvidamos. Sí, claro. Elegimos olvidarlo. Sí, claro que se elige olvidar. Pero también recordamos a algunos que nos impresionaron, claro, y que nos resultaba atractivo sus exposiciones. Y que en general no fue bien con él, ¿no? Sí, por supuesto. Pero con la enseñanza y con los contenidos, que muchas veces quedamos atrapados, digamos, en ese tipo de contenidos. Bueno, ahora, ahí se juega el destino de la enseñanza. Lo otro va, viene de acuerdo a circunstancias, de momentos y demás. Y bueno, pero ¿qué pasa? Que los problemas que hay en esa relación, las carencias, y son muy fuertes, y son muy grandes. Uh-huh. Por ejemplo, se hable lo que se hable. Acá lo que hay que hablar es de que los docentes de cualquier orden deben tener una carga horaria equivalente más o menos a 20 horas semanales y poder vivir dignamente de eso, ¿tá? Porque claro, muy fácil decir 20 horas. Bueno, pero la dictadura, no, ni siquiera la dictadura dio ese paso de abrumar a los docentes. Claro, dio el otro, claro, de los sueldos bajísimos, por supuesto. Pero entonces... Más de esa hora, Pablo, por decirlo de alguna manera a tosca, ya no esperemos el mismo nivel de rendimiento intelectual, ¿no?, de los docentes para desarrollar su tarea, por ejemplo. Sí, no. A ver, como estamos hablando, el tema es este. Como estamos hablando de una generalidad, tenemos que pensar, ¿no?, que a fulano, que en tal lado. Bueno, no, estamos hablando de tendencias fuertes, claro, ¿no?, que impidan. Pero vamos a hacer cuentas con una hojita, nos ponemos a sumar la cantidad de horas. Claro. ¿Y qué tiempo queda? ¿Qué tiempo queda mínimo? Pero digo, el tema es este. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el disgusto que hubo a nivel de autoridades de gobierno y de la educación con el informe del Instituto del INED? De evaluación. ¿Sí? Cuando se creó el INED por ley, yo también era uno de los que estaba en contra de esto, porque porque tiene un riesgo eso, como la URSEA, que esos organismos de afuera que bueno, vamos a esto en concreto. Lo que causó malestar, pero en la campaña electoral, por ejemplo, eso se pasa por alto y se sigue diciendo, afirmando antes y después de ese informe el crecimiento del salario docente como un logro de esta administración. Que se dijera antes, pongamos. Ahora, surge esto con cifras de que está congelado o disminuido o congelado el salario docente en los últimos 30 años. Ah, pues sigue diciendo igual. ¿Hay cifras? No. Entonces, ¿qué pasa con el tema este? Hay algo muy sencillo con el salario docente. Empezó con los gobiernos de la época de la restauración liberal, digamos. Empezó con no aumentar el sueldo, aumentar el dinero al bolsillo del trabajador con darle más trabajo. Una especie de fasonero, viene a ser, al final de la enseñanza. Uh-huh. Es decir, los ingresos, sí, fueron aumentando. Los ingresos. Pero eso no significa aumento de salario. Bueno, pero a la gente le sirve. Bueno, muy bien. Entonces... ¿Y qué ha venido pasando? Bueno, que por supuesto que el reclamo histórico está sobre la unidad docente. Pero como, bueno, yo no soy quien para calificar ni juzgar a los movimientos sindicales, pero se termina al final con que, bueno, 3%, 4%, porque mirá los otros que ganan menos, mirá, algo tenemos y conservamos y más los cuentos, y no, pero la inflación, bueno, pero por lo menos... Y siempre terminamos en eso, 3%, 4%. La gente saca cuenta, después peor todavía con el IRPF, digamos, esa situación un poco ya casi demencial, de que resulta que mejor no tener aumento en algunos casos, no recibir más, porque me agarra el impuesto y me saca ese aumento y más todavía. Sí. Bueno, pero digo, el punto no es ese. El punto es lograr la liberación de los docentes. El que se pudieran dedicar, eso solo no cambiaría, no cambiaría nada en sí mismo, pero sí daría posibilidades para que el trabajo docente fuera, en primer lugar, creativo y original, de adaptación a las circunstancias de los alumnos y las alumnas en ese lugar. Lo que pasa es que esto tampoco está en la agenda, porque en realidad la agenda no plantea docentes creativos ni originales, no. La agenda que viene de EDU 21 y de RAMA y del BID es una cartilla que hay que cumplir. Esa es la realidad. Y que ya viene preparada. Y que el sistema, sistema informático y digitales ayudan todavía que de un día para el otro, en un momento, esa cartilla vaya y venga. Bueno. Y hay una asociación también de la escuela guardería, ¿no? De la escuela de respaldo a los padres para que puedan ir a trabajar y sus hijos queden cuidados. Y no como la escuela, que además de, obviamente, cuidar a los niños como corresponde, sea formadora, ¿no? Sí, de hecho, eso de hecho se va dando, claro. De hecho se va dando así. Porque, claro, de en cuanto a... Pero eso viene, de, digamos, este de un cambio también que se va teniendo de la sociedad uruguaya, la pérdida de comunicación, la pérdida de interrelaciones, porque... Por ejemplo, las escuelas de liceo escuelas de tiempo completo y liceo de tiempo completo. Hay algo que a mí me preocupa mucho. Yo leí los fundamentos de esas instituciones y como docente me queda una enorme preocupación. Sí. No tiene ningún fundamento docente, ni uno, ni medio. El de estar más tiempo de clase, de claro, permanencia en el claro, local no hay educativo. Ninguna justificación ni explicación de que desde el punto de vista de la enseñanza y del claro, aprendizaje, eso sea bueno. Nos estamos debiendo la última pausa, ya venimos con otro bloque con el profesor Pablo Freire. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Último bloque con Pablo Freire. Podemos redondear más, algo más de la educación que quieras decir, Pablo, pero quería comentarte sobre lo que vos decías de cómo se habla en la campaña y términos que no existen, o si no también que sabemos que como docente y pensador en torno a estos temas son señales importantes, qué términos se usan en la política hoy, sobre todo proveniendo de lo que se llamaba la izquierda. ¿Cómo ha cambiado las palabras que se utilizan, los conceptos que se manejan? Yo veo en la web del Frente Amplio reseñas de propuestas que ha presentado Daniel Martínez de su programa de gobierno, y ahí se habla de emprendedurismo, ¿no? Que se habla mucho en estos tiempos de esto, de las incubadoras, las 8 estaciones del futuro, que son plataformas basadas en la realidad y la potencialidad productiva, donde se articula el apoyo a emprendedores, incubadoras y espacios de coworking. Dice, ¿no? Yo pienso en un trabajador, un vecino de los barrios que llama al traductor, porque ahora está muy bien que se integren los que hacen lenguaje de señas, los informativos, ¿no? Para las personas que nos escuchan bien y así pueden entender. Pero ¿cómo hacemos para que quién nos traduce esto? En cuanto a propuestas concretas de lo que se suponía una fuerza de izquierda, ¿no? ¿Qué hay detrás del manejo de estos conceptos? Y detrás está lo viejo, detrás está la sociedad capitalista, porque de pronto muy pocas personas se animan desde sectores de la izquierda actual, muy pocos, casi ninguno se anima a decir que hay que ayudar a la burguesía. Alguno puede ser, pero en general... Queda todavía algún resabio, porque no estamos hablando del pensamiento socialista del siglo XIX, uh-huh. Estamos hablando de la realidad que se vive, es decir, claro, es difícil entrar a este tema, porque si para algunos el imperialismo no existe, es cosa del pasado remoto, bueno, allá hay una invasión, acá hay un bombardeo, guerras permanentes, pero no existe. Se nos dice pero no existe. Tenemos un país como Venezuela. Independientemente de que nos guste o nos caiga bien o más o menos formas de expresarse que puedan tener personas que han sido elegidas por esos pueblos y nosotros ponemos a juzgar, bueno, pero el asedio y... que todos sabemos, porque esto sí, lo sabe cualquier vecino, que es por el petróleo. ¿Ah? Cuando acá decía ojalá que tengamos petróleo, ojalá que no, porque enseguida tenemos la invasión, más la invasión que para que ya la tenemos, o sea, tenemos la fuerza más terrible encima. Entonces, hay que hablar, y bueno, y estamos en un mundo donde una especie de pseudo renovación, porque es una renovación de palabras, de conceptos, de inventar y de ponerlos a circular inmediatamente, aunque no quieran decir nada. Y bueno, es un aspecto de la cultura. ¿Y a quién se quiere seducir con ese tipo de lenguaje y conceptos? ¿A quién se quiere conquistar? Y vaya uno a saber, porque la sociedad uruguaya tiene determinada composición. Pero esto es nuevo y no es nuevo. En este sentido, también alguien puede decir, ah, mira qué bien, qué inteligente que es. Yo no entiendo nada, pero justamente, ¿ah? Yo no entiendo nada de eso. Pero justamente, qué vivo, y qué vivo, y qué inteligente. Como que estuviéramos mirando un juego de naipes. Claro, se va arrinconando la gente a su vez a ser espectador, ¿eh? Y a opinar apretando una tecla, ¿eh? O a opinar no, nada creativo. Bueno, es un proyecto también de sociedad que no es, no es nuevo. Nosotros podríamos también pensar que se podrían inspirar en aspectos de la vida social y política de la Argentina, por ejemplo, que nos guste o no, los movimientos sociales en Argentina tienen fuerza, tienen fuerza y tienen logros dentro de los marcos que pueden tenerlo. Mientras que acá, no sé, seguimos esperando de que elegir a alguien para que ese alguien nos oriente. Fíjese, por ejemplo, que hasta la privatización de los clubes de fútbol por medio de las sociedades anónimas, que también en Argentina se impulsa y que quizás se llega en Chile, ya es un hecho hace mucho tiempo, y sin embargo en Argentina hay movimientos sociales que lo están frenando dentro del mismo ambiente de los clubes. Ni que hablar temas de alimentación y hasta temas de trabajo y de aquello de las empresas recuperadas, hay cosas que son importantes. Independientemente de que eso no quiere decir que yo haga una valoración así positiva absolutamente de todo lo que hace ese movimiento. Y bueno, y acá se juega así, diciendo cosas, y bueno, por lo menos tenemos a la gente pensando, ¿esto qué será? Y capaz que esa idea, ¿no? Ojo, capaz que esa idea, mirá qué vivo que es. ¿Y dónde podemos encontrar vanguardia para salir de esa situación que está casi generalizada, como decís? No, vanguardia, a ver. O sí. Algún reflejo que uno pueda apelar. Hablábamos hoy de los docentes. Por lo general los docentes tienen una mirada avanzada sobre las necesidades de la sociedad. Sí, claro, muy bien. Pero, a ver, tradicionalmente los docentes con otro esquema de trabajo, con otra carga horaria, los docentes eran, en particular en el interior del país, era el sector que movía toda la vida intelectual, porque los profesores de literatura, las escuelas todas estimulando la creatividad en una cantidad de aspectos de la vida, esos están muy aplastados. Ahora, yo lo que veo es que por lo menos existen movimientos y frentes antiimperialistas a nivel estudiantil, ¿ah? Que existen en el sentido que se nombran, y hasta los tienen que nombrar quienes quisieran que no existieran. Quiere decir que eso es importante, porque es la realidad, los porfiados hechos, ¿ah? Eso es la realidad. Entonces, el tema es bueno, que se está pagando tributo, entre otras cosas, a lo que estableció la dictadura. Vamos a entender esto también. No le salió gratis a la sociedad uruguaya. Yo tuve la ilusión en determinado momento de que eso fue un día, un 15 de febrero se instaló el Parlamento y ahora, ¿tá? El 12 de febrero renunció el último dictador y el 15 de febrero, y pensamos eso y sentimos, y bueno, pasa que queríamos que fuera así además, pero resulta que quedan vivas y con mucha fuerza formas de controles del pensamiento, de autocensura. Y bueno, eso hace, por ejemplo, que así como las grandes figuras del pensamiento que había, como los líderes históricos creadores del Frente Amplio, cayeron y no fueron sustituidos en su pensamiento, en su discurso. Uno lo ve en las redes, ahora hay muchos avisos de campaña, y uno ve, por ejemplo, una de las caras que asoman como cambio generacional y que incluso se fue el Partido Socialista y está haciendo su propio sector, que es Álvaro García, que ha sido un reconocido letrista de carnaval, ¿no? Muy sí. buenas letras en aquella murga tan victoriosa que era Contrafarsa. Todos cantamos los que nos gustaba Contrafarsa, pero uno lo ve hablando en las propagandas y no hay esencia que enganche. Te dicen por el país, bueno, vamos, hay que avanzar, hay que cambiar, pero qué lejos. Y estas son las figuras, bueno, Mario Vergara, se podría decir, qué lejos de no digo ya de coincidir en las propuestas de fondo, sino en el semblante, en el carisma para captar entusiasmo, ¿no? Claro, pero digamos, hay toda una evolución de la cultura, pero yo quiero insistir en esto, que bueno, pasa que en las redes circula de todo, sí. ¿no es cierto? Pero circula también a ver, yo decía que hay un frente antiimperialista, me impresiona muy bien, pero hay movimientos ambientalistas que algunos son muy importantes, otros, o sea, hay de todo, porque pero algunos cuando cuestionan formas de producción y hasta formas de propiedad, como los de género también, algunos tienen planteos muy importantes y otros son más superficiales. Bueno, creo que por ese lado tenemos algo, vamos a decir, vivo y en movimiento. Pablo, le agradecemos muchísimo que haya estado por acá. Como siempre, nos ayuda mucho a poner el eje en lugares no rutinarios. Nos pasa con otros invitados, pero especialmente con usted. Y dejamos hecha la convocatoria de lectura. No sé si es para no todo dijimos, público, ¿no? Para todo público. Sí, bueno, pero quién sabe cuántos más hay en esta orientación. Sí, Máximo Recalcati, La hora de clase por una erótica de la enseñanza. Es un psicólogo. Claro. Pero perfectamente accesible y digamos como que respalda lo que es la función docente, básicamente. Gracias.